sector, ¿no?, del país, a otro sector del continente, porque estamos hablando con Juan Pablo Cantero, que arregló su contrato en Olimpia de Paraguay, que jugará el grupo B de la Liga Sudamericana. Bueno, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Juan Pablo, ¿me escuchás? Sí, también. Sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien. Acá organizando un poco las cosas como para... Mañana se arranco para Paraguay, así que, bueno, nada. Muy contento con esto. Fabi. Bueno, ¿cómo se dio todo esto? Muy rápido, ¿no? El hecho de la última nota que te hicimos, Juan, a este momento hay una chance de Manresa, que finalmente contrató a un base extranjero y después con la posibilidad de por ahí quedar libre hasta diciembre. Contanos un poquito cómo se dio y qué te movilizó, ¿no?, de ir a jugar a Olimpia de Paraguay. Sí, lamentablemente no sé lo de España. Era una gran oportunidad a esta altura de mi carrera, la verdad que hubiese sido muy bueno. Y bueno, lo de Paraguay surgió más que nada por el hecho de la Liga Sudamericana, el tema económico también, y bueno, la verdad que me encontré en un momento, yo tenía medio la decisión de esperar hasta empezar la Liga, pero después de entrenar 2 meses, la verdad que me picó mucho el bicho y le dije a mi representante, a Gustavo Monela, que si había alguna oportunidad fuera para ir a jugar. Y bueno, surgió esto gracias más que nada a Javi Martínez, ¿no? Claro, eso te íbamos a preguntar, ¿no? ¿Cuánto habrá insistido él en tu llegada también? No, sí, la verdad fue una conversación medio de casualidad y bueno, ellos armándose para la Sudamericana, queriendo formar un buen equipo como para ir a buscar el título, así que bueno, todas las cosas deportivas también se dieron, porque por ahí si la competencia no era tan buena, no era tan atractivo ir, pero nada, van con todo, así que bueno, nada, allá iremos. Claro, sabemos que Olimpia Paraguay domina justamente Paraguay hace rato, ¿no? Y en el ámbito internacional, el año pasado hicieron un estreno más que importante y resonante, así que el incentivo de esta Liga Sudamericana, en la cual juegan en un grupo accesible, a priori, y son candidatos, me imagino que entusiasma para lo que viene después. Sí, con la posibilidad, en el caso de que pase la primera fase, con la posibilidad de organizarlo de local. Así que, bueno, nada, la verdad es muy lindo, hace mucho que no juego un torneo internacional y bueno, más que nada, estar en un nivel competitivo muy bueno, como en la Liga Sudamericana, y mientras tanto jugar muchos partidos, que es por ahí lo que me iba a faltar si tenía que esperar, ¿no? Bueno, y con esto calmando la ansiedad, ¿no?, después de la nota previa que te habíamos hecho. Sí, la verdad que, nada, uno programa para de acá a 4 meses y después, nada, se encuentra con algo que a nosotros nos encanta, que es competir, así que bueno, duró poco la espera y la verdad que no aguanté mucho tampoco. Bueno, Juan Pablo, te deseamos lo mejor, te estaremos molestando obviamente cuando comience el torneo y para que nos cuentes cómo estás allá, pero bueno, lo mejor en Paraguay. Saludos a Javier Martínez. Dale, un abrazo, chicos. Fabián, un gran abrazo y bueno, estamos en contacto. Hasta ahí la palabra de Juan Pablo Cantero, nuevo base de Olimpia de Paraguay, que jugará el grupo B de la Liga Sudamericana en Macas Eco.